Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, KGD Radio. Oye, no te enojes, yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y dile que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. De verdad yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y dile que yo no fui. Todo me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. A ti te dicen yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. ¿Me crees o no me crees? A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos feos del ayer. Me tienes que creer, yo te lo juro que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. Pero muchacha, yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. Mira mamacita, yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. Tú tienes la cara de pirulí. No fui. Bueno, hemos escuchado a través del programa de esta mañana la participación de Benny Moré, con el Yo No Fui, a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Pues estamos platicando por acá a través de este espacio, que la noticia que se transmitió hablando de lo que fue la independencia de Guatemala. La noticia fue transmitida de manera oficial por medio de una orden de Gabino Gainza, la cual llevaba copia del documento suscrito con el artículo 13 y 17 del acta, según Álvarez, de 2 años después, que en marzo de 1823 colapsó el gobierno mexicano de Agustín de Iturbide, lo que propició que el 14 de junio el primer Congreso anularía la anexión con México. La Declaración de la Independencia de Centroamérica se aprobó el 1 de julio y se firmaron las Provincias Unidas del Centro de América y con una federación con Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y también con Costa Rica. Fue precisamente los primeros pasos para la independencia de Guatemala. A través del programa de esta mañana estamos saludando a Héctor Hugo Alfredo Martínez, que el día de hoy está celebrando sus 27 años. 27 años, esto es allá en Huehuetenango. Complacemos a través de Jueves Inolvidable de Bolero. Que Dios te juzgue, te castigue o te perdone. sol te abrace o te niegue su calor. Y que la estrella que radiante te persigue brille más fuerte o se apague solo Dios. Adiós le dije muchas veces ya mi queja. Lo que me duele, tus infamias y traición. Y vi el milagro que a tu amor reír me deja. Si tengo fuerza pa' olvidar, solo Dios. Te di del alma lo más grande y más preciado, mis sentimientos, mi fe, mi amor. Te había dado el corazón. Ya ni te juzgo, ni te odio, ni te quiero. De vez en cuando tu recuerdo es un fulgor. Ni te maldigo, ni castigo pido al cielo. Se está muriendo con tu amor. Irma Serrano participando esta mañana en el programa Jueves de Boleros a través de este espacio. Exactamente las 10 de la mañana menos 10 minutos para las 10 a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Comentándoles a ustedes a través del programa los datos importantes con relación a la independencia de Guatemala. María Dolores Bedoya de Molina, que es una de las próceres guatemaltecas que participó en el movimiento de la independencia de Centroamérica, en la Plaza de Armas había poca gente en esa mañana, y el asunto amenazaba tener un mal resultado. Entonces se les ocurre a Basilio Porras y a Dolores Bedoya reunir una orquesta y disparar cohetes. A pocos momentos la muchedumbre se aglomera y, creyendo la independencia declarada, la Junta, al oír el clamor del pueblo, resolvió más pronto y fue así como se acordaba la independencia de Guatemala. La declaración de la independencia se firmó el 15 de septiembre de 1821. Gracias a este evento centroamericano, pues logra separarse definitivamente de la corona española. Quienes firmaron el acta fueron llamados los próceres de la independencia de Guatemala, que gana su libertad y sin sufrir las guerras que había experimentado gran parte de América Latina, al concluir la unión que había aprobado la separación de Guatemala de España con 23 votos a favor y 7 votos en contra. Esto fue la mañana del 15 de septiembre de 1821. Continuamos con la parte musical a través de este jueves inolvidable de boleros. Desde el programa hemos escuchado a Paul Muriat en Lamento Borincano, el título de esto que acabamos de escuchar. Pues hablando de la independencia de Guatemala, Atanasio Tzul, en pro del pueblo indígena, fue un líder indígena guatemalteco del pueblo maya quiché. Encabezó el levantamiento indígena en Totonicapán en 1820, que derrotó al poder español de la localidad e impulsó 29 días un gobierno propio en la región, en el Reino de Guatemala. Íntimamente ligado con el proceso de la independencia centroamericana, los conflictos entre conservadores, liberales de la época y la formación del Estado de los Altos. Se estima que Atanasio Tzul nació en el siglo XVIII. Inició su vida política en 1813,

Y esto fue para complacer a Daniel Ovalle, a don Daniel Ovalle, allá en Salcajá. Felicidades, don Daniel. Estamos saludando también a Dinora Yatuché, que nos está sintonizando en el Quiché, a través de en el departamento del Quiché. Me imagino que en la cabecera departamental, y nos está solicitando también unas canciones que con mucho gusto les vamos a complacer. Esta mañana, a través del programa, estamos platicando datos importantes de la independencia de Guatemala y sus próceres, que fueron Mariano Gálvez, que nació en Guatemala el 26 de mayo de 1794 y el 15 de septiembre de 1821, en nombre del claustro de doctores, votó a favor de la emancipación política. Mariano Gálvez en 1823 forma parte de los redactores de la Constitución, lo cual fue reconocido en 1824 y dio origen al sistema federal en Centroamérica. De 1831 a 1838 fungió como presidente de Guatemala. Su gobierno se destaca en la implantación de las reformas en diferentes ámbitos. En 1838 fue derrocado y se asiló en México, donde ejerció funciones jurídicas. Muere en ese país el 26 de mayo de 1862. Más bien, Mariano Gálvez puede decirse que fue el primer presidente de Guatemala a partir de la independencia en adelante. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa y claro, vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan en este Jueves de Boleros. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Chacha, mi chacha linda, como te adoro, mi linda muchacha. No sé si pueda vivir sin mirarte. No sé si pueda dejarte de amar. Mi chacha linda, como te adoro, mi linda muchacha. No sé si pueda vivir sin mirarte. No sé si pueda dejarte de amar. Toda mi vida se funde en tu vida. Toda mi alma nació para tu alma. Y hasta mi sangre daría por no perderte, mujer. Mujer de mi alma nací para quererte. Y hasta mi sangre daría por no perderte, mujer. Mujer de mi alma, nací para quererte. Chacha linda, con los hermanos Martínez Gil, a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Pues los personajes que redactaron precisamente el acta de la independencia, fíjense que en esta reunión de españoles se perfilaron dos tendencias ideológicas opuestas: los conservadores monárquicos y los revolucionarios independientes. Personajes que firmaron el acta: Mariano Beltranena, Miguel Larreinaga, Domingo Diéguez, Antonio de Rivera Cabezas, José Lorenzo Romaña, José Cecilio del Valle, Mariano Larrabe, Pedro Arroyave, Isidoro del Valle, Manuel Antonio de Molina, José Antonio Larrabe, Mariano de Aycinena, Brigadier Gavino Gainza, José María Delgado y José Mariano Calderón. El personaje que precisamente redactó el acta de la independencia fue José Cecilio del Valle, un abogado que combinó el empeño y su profesión con la política y el periodismo. José Cecilio del Valle nació en Honduras el 22 de noviembre de 1777, pero desde niño se radicó en la Nueva Guatemala de la Asunción. Se le escogió como el editor del periódico Amigo de la Patria, que apareció en 1820 como un órgano abiertamente en contra de los movimientos independentistas. Sin embargo, votó precisamente y redactó el acta de la independencia el 15 de septiembre de 1821. Se manifestó en contra de la anexión al Imperio Mexicano, pero una vez más declarada la misma, ocupó el cargo de diputado en México. Después de la resolución del imperio, así se disolvió el Imperio Mexicano, se presentó como candidato a presidente de la Federación de Centroamérica, la cual, fíjense ustedes, que él ganó, pero murió el 2 de marzo de 1834 antes del conteo de los votos. Muere José Cecilio del Valle. Vamos a continuar con el programa esta mañana y claro, vamos a enviar saludos para, vamos a ver a quién tenemos por acá, a Dinora Yatuché, que nos está solicitando la participación de Nat King Cole. Nos sintoniza en la cabecera departamental de El Quiché. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. El bodeguero y el cha-cha-cha, vete a la esquina y lo verás, y atento siempre te servirá. Anda enseguida, correte ahí, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así, entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate. El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así, entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate,

sensación de un beso mordedor quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mío. La voz de Pedro Infante, Amorcito Corazón, para complacer a don Vicente Soto. Dentro de la historia de Guatemala hay mujeres ilustres, aunque sus nombres no los registran en la historia, emprendieron jornadas heroicas en beneficio de los pueblos de Guatemala. Cuando se habla del 15 de septiembre de 1821, una de las primeras escenas que viene a la mente es la quema de Cuetíos, protagonizada por María Dolores Bedoya, para celebrar la independencia. Sin embargo, por esos años también hubo tres mujeres que participaron en la lucha política de sus comunidades. Existen pocos documentos que registran el papel de mujeres durante esos años. Una de ellas es el ensayo La rebelión de Atanasio Zul, legado histórico en Paquí, Totonicapán, y escrito por Petrona Castro, Natalia Alonso Arévalo, así también Maridalia Herrera y Luis Fernando Méndez. Esta investigación, además de relatar los pormenores de la revolución de Totonicapán en 1820, cuenta que Felipe Soc, esposa de Atanasio Zul, ella se llamaba Felipa Soc, estuvo muy involucrada en ese movimiento de la independencia de Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical del programa. Saludos para Miguel Pérez, que nos está sintonizando esta mañana y nos envía un mensaje precisamente en nuestra página web www. Nos escucha en Winnipeg, Canadá. Nos está pidiendo esto que vamos a incluir a través de este Jueves de Bolero. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Adiós, mariquita linda, ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, chaparita chula. Yo me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré. Adiós, vida de mi vida, la causa de mis dolores, el amor de mi amores, el perfume de mis flores, para siempre dejaré. Thank you. Adiós, vida de mi vida, la causa de mis dolores, el amor de mis amores, el perfume de mis flores, para siempre. Nat King Cole, adiós, mariquita linda. Con esta canción estamos complaciendo a la persona que nos está sintonizando allá en Canadá. Vamos a ver, Miguel Pérez. Y por acá nosotros platicando de lo que fue precisamente la historia del 15 de septiembre, de la independencia de Guatemala y también el levantamiento que se originó. Y esto sucedió porque la corona española estaba exigiendo dinero, como todo el dinero antes de la independencia se iba para España. Atanasio Zul fue alcalde de Totonicapán en 1816 y era originario de Paquí, Totonicapán. En la actualidad forma parte, y él formó parte de los 48 cantones de Totonicapán, y estos 48 cantones que aún existen, una organización local con bases históricas que se remonta desde el año de 1820. La rebelión del caudillo tuvo como escenarios los pueblos de Totonicapán, Huehuetenango, que juntos formaron la alcaldía mayor de Totonicapán, que en ese entonces era una de las provincias más importantes de Guatemala, la cual registraba una población de 58.200 habitantes. Según la rebelión de Atanasio Zul, legado histórico de Paquí, Totonicapán. Continuamos con la parte musical, la presión, mis amigos, y ahora vamos a complacer a nuestros amigos que están solicitando sus canciones a través de el 7761-4235. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Más yo niño, tú orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa, bom, bom, bom, llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, yo niño, tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa, bom, bom, llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Tres Reyes nos han interpretado esta bonita canción que en su título dice Ódiame. Bueno, pues les estaba comentando que el levantamiento se originó por el cobro del tributo. La corona española estaba pidiendo, exigía dinero. Y todo esto se iba para España antes precisamente de la independencia. Atanasio Sur fue alcalde en 1816 y era originario del cantón Paquí, Totonicapán. Pues son las bases históricas que se remontan desde 1820. La rebelión de este caudillo tuvo como precisamente escenarios los pueblos de Totonicapán y Huehuetenango, que juntos formaron la alcaldía mayor de Toto, que era en ese entonces una de las provincias más importantes de Guatemala. Según pues lo que cuenta el libro La rebelión de Atanasio Zul, legado histórico de Paquí, es lo que cuenta. Atanasio Zul y Felipa Soc, que era su esposa, fueron nombrados reyes y les entregaron las coronas de los patronos de San José y de Santa Cecilia. Pero su gobierno solamente duró 25 días, ya que el 9 de julio al 3 de agosto, debido a que Gabino Gainza los reprimió. Fue así como Micaela y Francisca también se destacan en el papel de Micaela Guarchaj, quien era precisamente una originaria de Totonicapán. Cuando comenzó la persecución contra Atanasio Zul, trató de organizar a todas las comunidades de Occidente. El antropólogo Máximo Batiu cuenta que Huarchaj acostumbraba vestirse con el traje de las comunidades que vestían para evitar ser detenida. Vamos a continuar con la historia a través de la emisora de la familia en el programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Solo palabras, palabras de mujer. Palabras, solo palabras. Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de mí muy quedo. Tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas sollozando. Palabras de mujer, palabras son de mujer. Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como una sombra iré, perfumaré tu inspiración. Y junto a ti estaré también en el dolor. Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo mismo.